motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 2 de marzo de 2015. Llegó el mes de marzo, Dios mío, el mes que se inicia la primavera. Y abrimos aquí, salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, muy primaveral hoy, Luiller Loyo. Los ojitos sonrientes de la cabina. Un beso grande, Luiller. Y vamos, vamos a mandarle muchos besos, buenas vibras y apapacho a nuestros queridos y queridas usuarios y usuarias que nos acompañan todos los días en La Ventana. Y abrimos el programa la mañana de hoy con Gino González y este tema que salió para la campaña electoral, la última campaña electoral del comandante Chávez, Nosotros con Chávez, Gino González. Esta semana, bueno, esta semana aquí en Alba Ciudad y en la mayoría, ¿no?, de los medios del Estado, vamos a tener la Semana de Chávez. Recordemos que dentro del 5 de marzo ya conmemoraremos 2 años, Dios mío, 2 años que nuestro comandante Chávez nos mandó esa lluvia de bendiciones y trascendió. Y trascendió, se fue, pasó a la inmortalidad para protegernos y ampararnos desde otro plano. Quizá un plano mucho más poderoso que el que tenía estando en vida terrestre. Y tenemos, ¿no? Vamos a recordarlo esta semana, recordar ese Chávez humano, ese Chávez humilde, ese Chávez bromista, ese Chávez pueblo, ese Chávez padre, ese Chávez hijo, ese Chávez amigo, ¿no? Y nosotros con Chávez y el pueblo, ¿no? El pueblo de a pie, el pueblo noble, siempre lo estuvo apoyando a lo largo de su carrera, ¿no?, de su carrera política, desde aquel 4 de febrero de 1992 hasta ahora, 2 años después de habernos dejado físicamente. Y vemos cómo en 2 años lo que ha propuesto la derecha para el país ha sido muerte, destrucción. Y bueno, y ahí está, más que claro, neoliberalismo. Tenemos que en 2 años fuimos un proceso electoral. Bueno, primero, el comandante Chávez todavía calentito. Calentito en el ataúd y ya estaban diciendo que era mentira, que él había muerto esa fecha, sino que había muerto en diciembre. Ahí estaban, ¿no?, lastimando la memoria del comandante Chávez, haciéndole daño al pueblo venezolano, humillando, poniendo en duda la credibilidad de una madre, de unas hijas. No conforme con eso, tenemos al cuatriperdedor diciendo Chávez se murió, nadie se los va a traer de vuelta. ¿A quién se le ocurre decir eso en un velorio? En el velorio del padre de alguien, o de la pareja amada de alguien, o del hijo de alguien. ¡Ay, deja de llorar, se murió, nadie te lo va a traer! Vivimos eso. Vivimos una campaña electoral sumergidos en el dolor, dándole un voto de confianza a Nicolás Maduro, un político, ¿no?, la mano derecha, ¿no? Cuando uno ve los videos del comandante Chávez, uno se da cuenta que Nicolás Maduro siempre estaba a su lado, calladito, calladito, sin ganar protagonismo, pero estaba ahí, el fiel aliado, el fiel compañero del comandante Chávez. Uno ve los videos y se nota que el comandante lo estaba preparando, para una eventual sucesión como candidato por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, un eventual continuador de la Revolución Bolivariana. Y tenemos una campaña electoral donde la mayoría de los venezolanos y las venezolanas no conocíamos a esa figura alta, imponente que estuvo en la Cancillería. No lo conocíamos como persona, no lo conocíamos como político, porque siempre fue una persona muy discreta dentro de lo que fue el gobierno. Y de eso se valió la derecha para empezar un ataque inclemente, desacreditándolo, llamándolo camionero, poniendo en duda su lugar de nacimiento, manipulando poniendo en boca de Nicolás Maduro cosas como niños mongólicos, ¿no? Que también lo hicieron con el comandante Chávez en su primera campaña electoral, donde sacaron una grabación trucada hecha por un locutor que imitaba la voz de Chávez poniendo a Chávez a decirle: vamos a cortar la cabeza a los adecos y las vamos a freír en aceite. Bueno, para que vean cómo es la guerra sucia, y quizás algunos compatriotas se dejaron confundir por eso, pero en estos 2 años el presidente Nicolás Maduro ha demostrado que tiene con qué y ha demostrado un verdadero liderazgo. Pero bueno, una campaña electoral llena de guerra psicológica. Después nos tuvimos que calar la rechera del señor Enrique Capriles Radonsky, que le cobró la vida a 13 venezolanos. Destrozaron CDI. Empezó el Bocaranda y a alentar a las tropas, a los fascistas, a las huestes fascistas, para matar cubanos, diciendo que habían boletas electorales escondidas en los CDI. Después de eso, que ya había empezado, ya con la gravedad del comandante Chávez, la guerra económica, fue arreciando la guerra económica. Vienen las elecciones parlamentarias y se empiezan a destapar este poco de ollas de especulación, usura, acaparamiento. El gobierno se puso pila, actuaron a tiempo, medio se resuelve, y no han pasado todos 60 días. Ni siquiera el 23 de enero arrancaron la salida. Un golpe de Estado continuado que casi llevan a nuestro pueblo a la guerra civil, con cuantiosas pérdidas humanas. Estamos hablando de 43 venezolanos, y donde vivimos un horror nunca visto. Porque si ya el 27 de febrero fue el horror de las fuerzas de seguridad, los políticos y las fuerzas de seguridad masacrando un pueblo, con la salida nosotros vimos el horror de pueblo decapitando pueblo, pueblo masacrando pueblo, gente totalmente enloquecida que lanzaba a las fogatas perritos vivos, perritos callejeros vivos, y no callejeros, porque un director de orquesta le agarraron su perro y lo lanzaron a una fogata, sin tomar en cuenta los motorizados decapitados, sin tomando en cuenta un preescolar incendiado. En 2 años que el comandante Chávez, a 2 años de la trascendencia del comandante Chávez, nos encontramos una derecha que esto es lo que nos ha ofrecido: decapitados, jóvenes muertos, policías y guardias asesinados, motorizados muertos, persecución. ¿Cuántas casas no aparecían, casas, negocios, con escrito en spray: ¡sapo! ¿Cuántos amigos no se dejaron de hablar? ¿Cuántos vecinos no se dejaron de tratar? Esa es la oferta de la derecha. Por supuesto, esa es la oferta política de la derecha. La oferta económica de la derecha la tenemos ahí. Ese llamado Acuerdo Nacional de Transición, que lo que te muestra es: vamos a volvernos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, se va a acabar la inversión social, basta de la regaladera de real. Y cuando hablan de regaladera de real, están hablando de la Misión Milagro, están hablando del cardiológico, están hablando de las universidades, están hablando de la misión en Amor Mayor, están hablando de la misión José Gregorio Hernández, están hablando de la misión Che Guevara, están hablando de todo eso, señores. Se acabaron las misiones. Ese es el Acuerdo Nacional de Transición. Por supuesto que muy bien, como saben que ya el pueblo no se la cala, y el pueblo sale a protestar. Pues bueno, suspensión de garantías, toque de queda y una represión brutal. A quien ose de quejarse, recordemos lo que pasó el 27 de febrero. Este 28 de febrero se llevó a cabo una marcha antiimperialista en conmemoración de esta fecha y en apoyo a la Revolución Bolivariana. Y fue una marcha que se llevó a cabo con paz, se llevó a cabo con alegría, a pesar de la guerra psicológica que estuvo aplicando la derecha, tratando de sabotearla. ¿Cuál fue esa guerra psicológica? Convocar a la firma, ¿no?, llamando a sus seguidores a que fueran a Chacaito, a la Plaza Brión, al mismo lugar donde se iban a congregar los chavistas, que fueran para allá a firmar el Acuerdo Nacional de Transición. Imagínense ustedes, estos señores poseídos como van, porque eso es lo que nosotros hemos visto en las imágenes de las marchas opositoras, personas que están muy alteradas, frente a las supuestas hordas chavistas. Quizás no pasaba nada, pero estaba el peligro de paramilitares infiltrados o mercenarios infiltrados que sacaran un detonante y se armara allí la de Dios es Cristo. Afortunadamente no pasó absolutamente nada, el pueblo chavista no se dejó amedrentar, pero eso le generó temor a mucha gente. E insisto, y no porque fuera una multitud opositora para allá, no. Porque si hay algo que tiene la oposición, que uno lo ve como ciudadano de a pie, es que ellos no congregan a marchas, ellos no congregan a actividades de calles, congregan al ala más radical, a un ala que muchas veces está, incluso, está psicológicamente afectada, alterada. Pero el opositor de a pie, que hay mucho, que es el opositor pues, que hace su vida, que está tranquilo, que está sano, que tiene familia, que disfruta con sus nietos, que disfruta con sus hijos, que se toma su cervecita de vez en cuando. Ese opositor de a pie, que se parece mucho al chavista de a pie, solamente que tienen visiones diferentes de país, pero son muy semejantes, no van. Porque ellos están claros qué es lo que tienen. Ellos están claros quién es Enrique Capriles Radonsky, ellos están claros quién es Leopoldo López, ellos están claros quién es María Corina. Eso sí. No van a actividades de calle, no van a marchas porque ellos no son pendejos para hacer carne de cañón. Pero al momento de votar, se colocan su diario El Universal bajo el brazo y van a votar en masa por el burro con cuatro lazos que le pongan o por la piedra Pómez que le pongan. Ellos votan por lo que sea, por un burro, por una piedra Pómez, por lo que sea. Porque ellos no votan a favor de, ellos votan en contra de la revolución bolivariana. Están en su derecho. Para eso existen las elecciones, para eso estamos en un gobierno democrático. Pero realmente las posibilidades de que fuera una masa opositora a esas firmas, no estaban dadas. Pero esta pretensión de Freddy Guevara de congregar chavistas y opositores en la sala, en la plaza, Brión pudo, o sea, sí tuvo cierto efecto psicológico en algunas personas. En algunas personas del chavismo que les despertó cierto temor, pero lucharon con ese temor y fueron. También dijeron que se iban a hacer otra por Montalbán. Y entonces tuvo una guerra de rumores que, a pesar de ellas, se llevó a cabo esta hermosa marcha, una marcha bien nutrida, una marcha multitudinaria, para en rechazo a la injerencia yanqui y para recordar el 27 de febrero de 1989, donde perdieron la vida cerca de 5.000 venezolanos. Así que se llevó a cabo. El presidente Nicolás Maduro también hizo unos anuncios bien importantes y ya era hora. Hizo algo que no hizo el comandante y mira que el pueblo tenía tiempo pidiéndoselo. Aplicar el principio internacional de reciprocidad en las relaciones con los Estados Unidos. Ya está bueno que aquí han agarrado supuestos cineastas gringos conspirando, empleados de la embajada yanqui conspirando, no, se la pasan joroba que te joroba, y entonces, pero el venezolano que quiere ir a los Estados Unidos, le sacan fotocopias hasta las amalgamas de las muelas. Debes de tener en la cuenta no sé cuántos miles de cientos de dólares. Tienes que pasar por un examen que es absurdo de, ¿es usted comunista, sí o no? ¿Usted va a ir a los Estados Unidos a cometer un acto terrorista como si uno lo fuera a declarar? Si uno fuera con esa intención, como si uno fuera a ser más tan pendejo. Sí, gobierno de los Estados Unidos, vamos a volar el World Trade Center. No, no, pero María Ventura, esa moral tan rara. No, realmente los gringos son raros. Pues mira, después de estar jorobando durante 16 años y los últimos dos años, darle con tal fuerza que de paso, ahora van con todo, es impresionante. El ataque tan descarado y frontal que tiene el gobierno de los Estados Unidos con nosotros, pues me parece excelente que se aplique el principio de la reciprocidad. Gringo que quiera venir a Venezuela, gringo que se va a tener que sacar una visa. Y si a los venezolanos le sacan un ojo de la cara para pagar el costo de la visa gringa, pues ellos que se saquen ese mismo ojo de la cara para costearse la visa venezolana. Usted es un cultor, usted es ciudadano norteamericano, usted es cultor, usted es dirigente social de las bases, usted es artista, usted es deportista, usted viene a visitar a familiares que tenga Venezuela, usted es turista, bienvenido sea. Ah, pero usted está podrido en real, usted trabaja por el gobierno de los Estados Unidos, usted aquí no conoce a nadie. Bueno, señor, usted no entra. Y que no digan, ¡ay, qué horror Maduro! No, eso lo hizo Lula da Silva. Cuando empezaron a maltratar a los ciudadanos brasileños en los aeropuertos de los Estados Unidos y empezaron a exigir las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos, Lula dijo, así tratan a los brasileños, los están tratando así. Pues nosotros trataremos a los gringos igual. Otra cosa, tenemos una embajada sin embajador, pero con más de 100 funcionarios, conspirando como les da la regalada gana, ahí al ladito de María Corina, viendo a ver si se le respetan los derechos a María Corina. ¿Quién eres tú? Tú no tienes por qué andarte metiendo en esto. Entonces, aquí en Estados Unidos tenemos 17 diplomáticos nada más en un país enorme, con 50 estados y un estado libre asociado. Tenemos 17 funcionarios nada más y ustedes tienen 100. Siendo mucho más chiquitos, no. Si nosotros tenemos 17 allá, ustedes tendrán 17 acá. Otra del principio de reciprocidad. Ustedes se creen los dueños del planeta que nos van a venir a nosotros con el argumento de que ustedes son violadores de los derechos humanos, no pueden entrar a los Estados Unidos. Perfecto, nosotros también tenemos nuestra lista de violadores a los derechos humanos y bueno, y existen pruebas. Bush no invadió Afganistán, no vimos todos las fotos de los niños asesinados en Afganistán. ¿Acaso nosotros no vimos las fotos de las torturas y el horror que se vivió en la cárcel de Abu Ghraib en Irak? Y Leana Ross le tienen que está llamando al golpe de Estado y que masacren venezolanos aquí. Que no venga. Marco Rubio, que no venga. No tienen visa, señores. No entran. No entran. Entonces, bueno, vemos dentro de la oposición dos tendencias, ¿no? Unos que dicen, ¡ay, qué horror! ¿Cómo le van a hacer eso a los gringos? Bueno, qué bueno. Y otros que dicen, ¡ay! Pero hay, para lo que le importa a los gringos, ellos para qué van a venir esta porquería de país, esta república bananera. Entonces, bueno, ahí tenemos por un lado un grupo de cipayos y por el otro lado un grupito de apátridas que tienen una autoestima nacional sumamente baja y que son los que venderían el alma por tener una ciudadanía gringa. Bueno, para lo que puedan decir este tipo de personas, pues sencillamente no nos importa porque somos un pueblo digno, como lo dijo el comandante Hugo Chávez. Váyanse para el carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Y esta vez le tocó el turno al presidente Nicolás Maduro y desde aquí felicitamos, presidente. Ya era hora que se aplicara el principio de reciprocidad. Es algo que está amparado por la legislación internacional con el gobierno de los Estados Unidos porque ya está bueno. Y eso fue algo que el comandante Chávez nunca lo hizo en vida. Qué bueno que por fin se tomó esa medida y que lo haya hecho el presidente Nicolás Maduro como digno sucesor político del comandante Hugo Chávez Frías. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos por el pueblo. Recordemos que nosotros hicimos un juramento cuando falleció el comandante Chávez. Hicimos un juramento en su capilla ardiente, allá en la Academia Militar, y se lo hicimos en el cuartel de la montaña. Y se lo hicimos también en la Asamblea Nacional, lo hizo el presidente Nicolás Maduro y lo hicimos todos los venezolanos que amamos esta patria y queremos continuar con este proyecto revolucionario. Vamos a la pausa con Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez, juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan, nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Sentimientos puros nos llama hasta la razón, nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que heredó de un héroe de valor su testamento de futuro. De futuro en un solo corazón para un pueblo que es maduro en su revolución.

si al pueblo lo encandilan con propaganda oficial. Llámelo usted soberano, yo lo llamo encandilado. Uno que llaman Gran Piachi al pueblo le prometió. Solo con cuatro patadas acabar la corrupción. Y fue como Chacumbele, el mismito se pateó. Y quiso meter la coba de que un perro lo mordió. Sencilla le dejó en esta canción a los partidos del pueblo que me da guitarra y voz. No les pido que se unan solo en tiempo de elección, pero tampoco que lo hagan después del carrerón. Perdonen si esta canción no salió como un poema. Yo soy cantor de mi pueblo y hay que echar todo pa' afuera. La pelea es desigual, pero hay que hacer la pelea. Y no me gusta el papel de estar perfumando mierda. Ahí está nuestro cantor, el cantor del pueblo, Ali Primera, panfleto de una sola nota. Me imagino que juega con el título de una bossa nova brasileña que se llama Samba de una sola nota, pues este es panfleto de una sola nota. Y esto fue escrito, señores, hace más de 30 años. No, una de las cosas que queremos hacer aquí en La Ventana es rescatar al Ali cronista, el Ali cronista de una época. Las canciones, muchas canciones de Ali son relatos de lo que se vivía en la Cuarta República, lo que nos quiere vender la derecha como la época en que éramos felices y no lo sabíamos. Entonces ahí tenemos varias cosas, ¿no?, que plantea Ali Primera en este panfleto de una sola nota. Uno de ellos, bueno, hace referencia a lo que representó la Revolución Cubana, ¿no?, que un poco de langostas se fueron para Miami y están haciendo desguaces allá, ¿no? Y vaya, quedó limpiecita la isla. Pero aparte de eso, pues habla de la represión que se vivía en el 23 de enero, ¿no? Cuando dice, bueno, el 23 de enero llegó el quinto plan, pero el sexto planazo ya no lo aguanta más. ¿Por qué? Porque en el 23 de enero había una organización social bien interesante. Habían colectivos de izquierda que reclamaban derechos. Pero ¿qué fue? ¿De qué se encargó la Cuarta República? De satanizar el 23 de enero a través de los medios de comunicación social. A poner el 23 de enero como una de las zonas más peligrosas de Caracas, un nido de malandros, una cosa que la clase media escuchaba 23 de enero y se le ponía la carne de gallina. Y era satanizar la protesta, era satanizar a los grupos de izquierda. El estigma del 23 de enero, ¿no? Entonces vemos cómo, pues, fíjense ustedes, hace 30 años que falleció Ali Primera y el Caracazo fue en el, hace 26 años. Ali Primera tenía 4 años de sembrado cuando se dieron los sucesos del 27 de febrero. ¿Y qué fue lo que hicieron las huestes de Carlos Andrés Pérez? Disparar contra los bloques del 23 de enero, allanar los bloques del 23 de enero, secuestrar y desaparecer a dirigentes sociales el 23 de enero. Y esto ya lo estaba denunciando Alí Primera, 4 años antes de ese caracazo. Otra de las cosas que dice en este panfleto de una sola nota, lo de manipular la información no es libertad de expresión. Y eso lo decía con esta prensa complaciente que tenían los gobiernos de la Cuarta. ¿Por qué? Porque bastante propaganda oficial que recibían, que recibía esta prensa complaciente. Pero de eso nadie habla. Cuando uno recuerda las cosas del Caracazo, cómo le echaron toda la culpa al pueblo. ¡Qué horror! ¡Pueblo malo! ¡Caca, caca! ¡Se portaron mal! ¡Qué vergüenza! Cuando decía Carlos Andrés Pérez, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir Bush? A nosotros, ¿qué nos interesaba lo que pudiera decir Bush? ¿Por qué nos tenía que dar vergüenza con Bush? No, para que vean ustedes, ¿no? Este pueblo malo que se portó mal, pao, pao, pero no importa, pueblo maluco, vamos a salir adelante. En ningún momento el malo fue el Fondo Monetario Internacional o el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ellos no fueron los malos de la película, ¿no? Entonces, bueno, rescatando, ¿no? Este Alí Primera cronista, panfleto de una sola nota, un temazo, un tema poco conocido de Alí, por lo menos yo no lo conocía hasta la semana pasada que lo escuché. Y vamos, y queremos rescatar ese Alí que nos cuenta cómo era la Venezuela de la Cuarta, cuando nos dicen que éramos felices y no lo sabíamos. Ya es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enzo García. Buenos días, Luis Arroyo. Buenos días, usuarias. Usuarios, hola, Fernando La Presta, del Cerrucho de Latillo. Uh-huh. Lo que acabas de decir es tan cierto. Ahora es cuando tiene vigencia esa canción de Alí Primera. Sí, señor. Totalmente vigencia. Todo lo que está cantado por Alí tiene mucha vigencia en este momento. Por eso el rescate es necesario y hacerlo público en todos los sentidos, en todas partes y de la manera que sea, hay que llevar eso a que todo el pueblo lo conozca. Esa como efeméride, hay un camino de la patria que tal día como hoy, lo digo como camino de la patria, porque tal día como hoy, en el año 1811, se inició lo que posteriormente fue el Congreso Independentista, por decirlo de una manera, en la casa de el Conde de San Javier, hoy esquina de Conde, uh-huh. Ahí quedaba la casa del Conde de San Javier, hacia el norte queda la esquina de Carmelita, donde estaba un convento, hacia el sur queda la esquina de Padre Sierra, que es donde estuvo la casa donde nació Francisco de Miranda, hacia el oeste la esquina de Piñango, que es la Avenida Baral, y hacia el este la esquina de Principal, donde está el Teatro Principal hoy en día. Esos son los caminos de la patria, por donde caminaron nuestras personas que firmaron el acta de la independencia. Allí, en este momento, existe la Cancillería de Venezuela, o sea, una de las partes laterales de la Cancillería de Venezuela, y posteriormente la Plaza Bolívar de Caracas. Eso como hecho de una efeméride. Por otro lado, quiero manifestar mi acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que expresó el presidente de la República con la igualdad entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, con ello de que es la ley del talión, pues vamos a decirle ojo por ojo, diente por diente, si tú me cobras, yo te cobro, si tú necesitas visa, yo también te pongo visa, si tú lo que tú me haces, yo te lo hago aquí en Venezuela, o sea, con todo el respeto del mundo hacia ellos, porque no se trata de ningún irrespeto, es igualdad para ver si... Reciprocidad, tal como tú me tratas, yo te trato. Correcto, y eso está amparado por la Convención de Viena, de paso. Por supuesto, tampoco es un capricho, todo eso está regulado según todas las convenciones. Eso es lo que debió hacerse hace bastante tiempo. Sí, señor. Es más, esos señores, yo lo haría por todo y con todos, por toda esa cuestión de visado, y en esto me atrevo a decir una cuestión, no es cuestión de retaliación, no es cuestión de xenofobia, no es cuestión de nada. Yo lo haría con los hermanos de al lado también. Ellos vienen aquí de igual manera. Ok, nosotros no necesitamos tampoco visa para entrar allá, pero es necesario por todo lo que estamos viviendo. Por todo lo que estamos viviendo es necesario el respeto máximo hacia nuestro pueblo y hasta nuestra patria. Por lo demás, que pase el próximo, mi reina, hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Mira, yo pienso que en el caso con Colombia es más complicado, porque nosotros hemos firmado una serie de acuerdos, no solamente con el vecino país, tiene que ver con la UNASUR, ¿verdad? Tiene que ver con la UNASUR y tiene que ver con una serie de acuerdos de integración regional, donde, al igual que ocurrió con la Comunidad Europea, que por ahí, hacia allá es donde se quiere avanzar, ¿no? Va eliminando las trabas para la libre circulación de nuestros pueblos, porque se supone que, bueno, que se está dando una integración. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El hacer esto sería quebrantar estos acuerdos internacionales, ¿no? Y sí habría algo de decir, bueno, ¿y por qué con los colombianos sí, los otros no? Bueno, ¿qué con los colombianos vivimos una situación de contrabando? Bueno, también hay brasileños que contrabandean a través del Amazonas. La palabra carimpeiro, ¿de dónde viene? No viene de Colombia, viene de Brasil, porque también la frontera con Brasil nos han echado bastante varilla y bastante daño ecológico nos han hecho los carimpeiros, que insisto, ese es un vocablo portugués, ¿no? Y en Brasil y se habla portugués. Pienso que la solución está en aplicar las leyes, en ponernos pilas en la frontera. Y señores, extranjero que esté aquí delinquiendo, extranjero que se regresa para su país o paga cana aquí. Así de sencillo, porque el que viene en plan de turista a trabajar, a visitar a su familia, bienvenido sea. Ahora viene a jorobar, pues se te aplica la legislación nacional. Así de sencillo. Es muy diferente el caso de los Estados Unidos, donde no se han firmado acuerdos supranacionales de integración para nada. Entonces, bueno, señores, aparte que la conspiradera a través de las embajadas norteamericanas, que bueno, te tienen sus agentes de la CIA, 100 agentes de la CIA aquí en el suelo venezolano, comandados por el embajador de los Estados Unidos en el vecino país, en Colombia, el señor Kevin Whittaker, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Recordemos que está abierta la participación. Y bueno, fíjense ustedes que durante este fin de semana, el domingo, muy interesante la entrevista que el periodista José Vicente Rangel le hizo a nuestra canciller Delcy Rodríguez, quien señaló que Venezuela tiene el apoyo de la mayoría del mundo. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, destacó ayer que Venezuela es un país con una gran convicción antiimperialista que no permite la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos y que le asiste en esta posición el derecho internacional. Aquí manda y gobierna el pueblo de Venezuela y no potencias extranjeras, expresó la canciller Rodríguez durante su participación en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. La ministra enfatizó que hoy más que nunca Venezuela ha reafirmado su convicción de no permitir la injerencia en asuntos internos, hecho que a su parecer se expresó en la multitudinaria movilización que protagonizó el pueblo venezolano el pasado sábado en Caracas en rechazo a las pretensiones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra el país. Yo tengo la seguridad de que Venezuela es un país con grandes potencialidades desde el punto de vista natural, humano, en sus riquezas. Es un país que a mí en lo particular me enorgullece y sobre todo tiene una gran convicción y vocación antiimperialista. La canciller denunció que en estos momentos los centros imperiales venden información sesgada sobre la situación del país mediante los poderes hegemónicos mundiales, financiero, mediático, cultural y militar, alineados para desatar una campaña feroz con la que intentan aislar a Venezuela de la diplomacia internacional. No obstante, la ministra Rodríguez subrayó que el gobierno nacional tiene como contraatacar la estrategia imperialista. Tenemos una legalidad en la cual basarnos para la defensa de nuestra patria. El comandante Hugo Chávez, y eso yo lo vengo diciendo desde que el comandante Chávez nos dejó. El comandante Chávez nos dejó unos anillos de protección muy importantes. Nuestro país cuenta con el apoyo de importantes bloques regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, los países no alineados, y eso es prácticamente la mayoría del planeta, recordó una ministra de Asuntos Exteriores. En este sentido, señaló que Venezuela tiene que jugar un papel en la defensa de la multilateralidad y de la institucionalidad jurídica, porque existen principios y derechos internacionales públicos a los que nosotros tenemos que aferrarnos, y en esa dirección vamos hacia un proceso de reforzar la diplomacia bolivariana. Dijo que cada vez que Estados Unidos asume una acción unilateral de sanción contra un país, está negando la vigencia de las Naciones Unidas. Bueno, esto es parte de la intervención de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Vamos a tuitear y vamos a tuitear esta información para que usted la pueda leer con más calma en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, vamos a decir que bien. Qué bueno. Lo que te iba a decir que tú sabes que ahí de la Roca Tarpeya para el viaje y para el cementerio, la malandera atraca, a mí me atracaron el sábado. Ay, ¿otra vez? Sí, así me arrancan la mano, quítame la plata. Imagínate tú. Ay. La policía ahí del metro Bucaraca no hace nada. Y otra cosa que te iba a decir, ¿tú te acuerdas cuando el golpe de Estado, aquella muchacha que salió, que vivía en Santa Cruz, y una que vivían en Santa Fe, que se abrazaron? Está buena que pongan esas imágenes, porque toda la oposición no son malos, algunos son buenos, algunos inclusive, tú sabes que tú tienes una parte escuálida, y algunos, lo que pasa es que no quieren decir nada, porque tú sabes cómo es, claro, porque ellos mismos, yo también vivo en una zona opositora, y me había muchos vecinos que estaban en contra de las guarimbas, y se callaban la boca porque le tenían miedo a los vecinos, sí, guarimberos. Exactamente, sí. Y entonces, como la mamá de ese muchacho que mataron, fíjate que dio unas declaraciones que dejaran al niño tranquilo, porque pensábamos diferente, todos somos venezolanos, yo me siento venezolana, y yo amo esta patria, amo a todas las personas del pensamiento que tengan diferente al mío, ¿ves? Entonces, no podemos, yo me acuerdo lo que anduvo el Caracazo, yo vivo ahí en el valle, ahí se contaban los muertos como bolsa de basura, los conseguían bajo los carros, ahí estaba un mesifrica y nosotros muchas veces sabíamos que comprar algo y teníamos que meternos bajo los carros porque la plomazón era terrible esa, mucha gente murió en los apartamentos de los tiros. Entonces todo eso hay que recordárselo a esa gente. Lo que pasa es que esa gente tiene en la cabeza, en vez de tener eso, tienen un pote de mantequilla encima de la cabeza, no se acuerdan. Y es prohibido olvidar, prohibido olvidar. Bueno, buenos días. Pues. Un abrazo grande, Alvarina. 10:54 minutos, vamos a la pausa con Hoyo Colorado de Cuba. Todo se sabe. Todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. A veces tú no quieres enterarte, pero vienen a contarte. Ya tú sabes que si el de la Bejomina se ha escapado con la prima que hace más de 7 meses era su amante. Todo se sabe, el chisme es una bola callejera que hace trizas a cualquiera en un instante. Espera un poco, porque si no te vas a volver loco y en un pueblo tan pequeño, infierno grande. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Todo se sabe, men, todo se sabe. Viernes en la noche.

pulso. Mi corazón palpita, estable está mi pulso. Señal de vida y presencia, siempre voy por la excelencia y mantengo a distancia el abuso y la ignorancia. Dime si es falso o cierto, dime si hay consenso, que somos más del 10.8 que salió en el censo. ¿Qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Soy negro con orgullo y represento. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Sujeto que da gracias por la vida. ¿Y qué somos? Siempre el 35 en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro ceremonia, participo de mi historia. Alimento mi memoria, no hay espacio para olvido. Hay mucho que recorrer, te pregunto, ¿estás conmigo? De Puerto Rico, Cultura Profética, lo que somos. Y son las 11 minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Recordamos los números telefónicos 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter y nos dice Davis, ¿qué piensa hacer el gobierno con tanta inseguridad? ¿En qué cabeza cabe que el malandro va a entregar su arma voluntariamente? Bueno, está el plan de desarme, pero también está el patrullaje inteligente que no sabemos cómo está funcionando. Pero bueno, está el patrullaje inteligente, está la cuestión de los cuadrantes. Sí, ha habido cierto descuido en cierta zona. Porque bueno, mira, la verdad es que las fuerzas de seguridad del Estado son limitadas, Davis. O sea, no, mira, si no tuviéramos guarimbas, si no tuviéramos contrabando, que tuvieran que estar metidos en la frontera, sobre todo con el bachaqueo hacia afuera, y lo que es el contrabando, más las guarimbas que van armando aquí y allá, tendríamos unas fuerzas de seguridad más pendientes de combatir al AMPA. Pero también hay que tomar en cuenta el contexto global en el que estamos, ¿no? Y también cómo van brincando de una matriz de opinión a otra. Ya nadie te habla de guerra económica. Ya nadie está hablando de abastecimiento. Nadie está hablando de bachaqueo. Y eso que la conducta continúa. Ha descendido. Pero igual siguen las compras nerviosas. La otra vez vi saliendo de un supermercado de gente que llevaban 10 desodorantes. Bolsa que era con puro desodorante. ¿Para qué quieres tanto desodorante? ¿No? Y al día siguiente los ves con la misma bolsa de 10 desodorantes. O sea, sigue. Y eso es algo que hay que atacar. Hay que atacar el bachaqueo que todavía persiste. Un poquito todavía persiste. Hay que terminar de regularizar el abastecimiento porque el problema sigue allí. Lo que pasa es que el hecho de que se haya pasado a la conversación del golpe de Estado no quiere decir que haya desaparecido. Hay un tema del cual no se habla que me parece sumamente grave e importante, que es el de la inflación. Todas las semanas te suben las cosas, todos los días te suben las cosas. Que una bolsa de pepito, de una bolsa de chowí, ¿vale? Una bolsa de chowí te esté costando 40 bolos. Y ok, uno no come chowí, pero uno compra carne y uno compra pollo y se supone que esos precios están regulados, pero no te los venden por la regulación. y uno compra determinados tipos de productos y la ropa se desgasta y la ropa se rompe y se pone viejita y resulta que la ropa también sube de precio y los zapatos se desgastan. Y entonces, bueno, no zapatos nuevos, incomprables. Y si los llevas al zapatero, te sale plática también, porque a los zapateros les han subido los precios de los materiales. La inflación es un tema también bastante importante. Hay muchos temas importantes que tratar, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad, sí. Sin ir más lejos, lo que pasó con el muchacho, el campeón mundial de Kenbo. Eso es repudiable, ¿no? Lo decía Davis, de verdad, a veces me gustaría que hicieras algún comentario positivo sobre algo, porque estamos claros que hay problemas, amigo, pero también vamos a hacernos un cariñito de vez en cuando y a ver las cosas buenas, que también las hay. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, un abrazo. ¿Con quién hablo? Es Carlota Hernández. Carlota, ¿cómo estás, cariño? Chévere. Que ayer nos vimos en sí, el señor. En eso tan bello, sí, en señor. El Teatro Nacional. ¿Ves? Las cosas buenas que las cosas buenas que pasan. Sinfónico. Y a veces la gente siempre se pone en lo malo y lo malo y lo malo. Entonces, no. Oye, mira, hemos derrotado un golpe de Estado. La inseguridad. Entonces sea la inseguridad, el bachaqueo. Oye, vale, ya va, vamos a bajarle dos. Ay, no, precioso, precioso como está el teatro. Felicitaciones a Jorge Rodríguez y a todas las personas y todas las instituciones que tienen que ver con la recuperación de todos estos teatros, preciosísimo, y a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bellísimo, y todos los cantantes, algo hermoso, este Alí Sinfónico que deberían irse por todo el país a ofrecerle esta belleza a todos los compatriotas, pues, de sí, Venezuela. Deberían irse de gira, algo la verdad. Hermosísimo, de verdad, que toca las fibras del corazón, del alma, y nos recuerda a nuestro Alí y a nuestro Hugo Chávez eterno, y gracias y por culpa de Chávez está toda esa Caracas recuperada, preciosa, y que una gente malvada quiere bombardearla, porque yo quisiera saber, Dios no ampare y no favorezca, pero cuando esa gente, si no bombardean eso, y ellos llegaban al poder así a juro y todo esto, ¿cuándo iban a recuperar Caracas? Ni agua, ni luz, ni electricidad, que todos los opositores se vean en ese espejo de Siria y de Libia y de todos esos países destruidos completamente por la salvación de los Estados Unidos, destruidos horriblemente. Y yo quisiera ver, Dios nos ampare y nos favorezca, pero que se haga un ejercicio de imaginación, agarrando su maleta, yéndose para Colombia caminando, así como hacen allá en esos países los desplazados, que se van para otros países, que eso da tristeza, a vivir en unas carpas, a pasar hambre, sed, necesidades. Sí, y otra cosa que te quería comentar, Elsa, tú sabes, bueno, felicito al presidente, tiene todo el apoyo del pueblo bolivariano y patriota de todas estas medidas que ha tomado. Muy bueno, hacía falta, desde hace muchos años han debido de tomar todas esas medidas. Pero también todavía falta, fíjate, todas esas ONG, que vienen para acá con pirata a traerles dinero a los... No, pero van a tener que sacarse su también, visa. También, como hizo Evo, sí, allá, señor. Que la sacó a toditas, bien hecho, así no, es que no. Se hace. Y si quieren venir a revisar, bueno, sáquense la visa, la visa venezolana. No, y las ONG también, porque hay ese estudio profundo que hizo la periodista Eva Gollinger, de la USAID y todas esas cosas, esas ONG, que lo que sirven es para conspirar y tumbar gobierno. Esas ONG, sacarlas de aquí del país también. Otra cosa que quiero comentar, la muerte del asesinato del líder opositor de allá de Rusia. Eso tiene pinta de ser falso positivo, como lo que hicieron con Nisman en Argentina. Entonces que se vean ahí cuando dijeron lo de Leopoldo López para ponerlo preso porque lo iban a matar. Eso no es mentira. No es mentira. Porque hasta en las películas esas de Hollywood, toda la que ha hecho Estados Unidos para lavarnos la mente y captarnos para ellos, porque ellos se han hecho un trabajo, ¿cómo es? De lavarnos el cerebro a todos. Ellos hacen ahí, se muestran como ellos son, que cuando uno de la CIA no les gusta, ellos mismos lo mandan a eliminar. Bueno, y hasta han matado a su presidente, que fue Kennedy, ellos mismos. Sí, señor. Y tumbaron las Torres Gemelas. Ah, fíjate, los tres periodistas esos que asesinaron. O sea, que no se sabe, pero mira, qué casualidad. En 24 horas mataron a esos tres periodistas que iban a develar que las Torres Gemelas... los tumbó el mismo gobierno de Bush para tener la excusa para invadir a los demás países. Uh-huh. Sí, que se vea Antonio Ledezma en ese espejo y todos esos líderes que no les ha servido para nada y ellos han gastado fortuna, millones de dólares en querer tumbar al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro, y esa gente no le ha dado resultado. Lo único que les queda ahora, bueno, vamos a hacer lo que hicieron allá en Rusia con ese otro... con ese señor de oposición allá de Rusia, sí, eso es lo que hace Estados Unidos, y ellos mismos se revelan en sus propias películas, lo que ellos hacen, y cómo son, y cuáles son sus buenas intenciones para con los demás. Sí, señor, Carlota. Sí, bueno, Elsa. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, nos seguimos hablando. Chévere, muy buena tu participación, Carlota, le damos paso a la próxima llamada, buenos días. No, bueno, nada, se cayó la llamada, nos dice Contraloría Popular, buenos días, llegó marzo de 2015 y el control de precios de venta justo en muy pocos rubros lo he visto. Ojo, responde Davis, dignamente, si es positivo la mortandad los fines de semana que te monten un carro por puesto con el temor de que te vayan a robar. Davis, yo me monto en carro por puesto, me han atracado en los carros por puesto, me han atracado a punta de pistola en los carros por puesto. Hace unos años me vi involucrada en un problema de un secuestro virtual que viví la situación más aterradora de mi vida. Como seguramente tú también lo haces y Carla, muchos de nosotros lo hemos vivido. Oye, viejo, vale. Lo que te quiero decir es que uno debe denunciar, debe decirle al gobierno, métete aquí, métete allá, vamos a apoyarlo. La cuestión es cuando uno se engancha en puras cosas positivas, en puras cosas negativas, que agarras y pasas del problema del incendio. O sea, primero era el bachaqueo, te dejaste de quejar el bachaquero, pasas a la inseguridad, te dejas de quejar la inseguridad, entonces pasas a la inflación. Y son problemas que existen, pero lo digo por salud mental, viejo, por salud mental. Siempre hay que, no te digo que uno va a vivir en el país de las maravillas, porque este no es el país de las maravillas, hay problemas, y te lo estoy diciendo. Yo he sido víctima de Lampa, a punta de pistola. Aquí donde está ubicada la radio, a casi todos nosotros nos han atracado. A casi todos nosotros nos han atracado antes de las 8 de la mañana. Oye, pero por eso no estamos todo el tiempo y tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, porque también vemos cosas positivas, también vemos cosas buenas. Pues si nos enfrascamos en lo malo, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a caer en una depresión y vamos a dejar que aquí nos caiga el fascismo? ¿O nos vamos a terminar muriendo de una úlcera, de un cáncer, porque estamos amargados? ¿Nos vamos a poner en el mismo plan que la oposición? No vale, viejo. Es un consejo que te lo doy incluso por salud, por tu salud. Vamos a denunciar. Claro que sí. Y aquí se hacen denuncias, amigo, y te lo digo por bien. Aquí se hacen denuncias. Oye, pero también vamos a reconocer las cosas positivas y vamos a reconocer nuestra responsabilidad también para que las cosas mejoren. Pero la quejadera sola, la quejadera per se, es estéril. No nos trae nada, nada positivo. Entonces vamos a quejarnos, vamos a denunciar y vamos a ser propositivos y vamos a reconocer las cosas buenas. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, continuamos. Nos dice Trojí Colmenares, la decadencia de un historiador que odia nuestra historia, canalla, vergüenza de venezolano. Y dice Elías Piriturrieta, la pendejera esta de la patria de Bolívar me tiene harto. Que bueno, Elías Piriturrieta es el ser más antibolivariano que yo conozco, ¿no? A él le cae mal Bolívar como personaje histórico, y desde que Chávez empezó a rescatar la memoria de Bolívar, pues Elías Piriturrieta pues tiene una actitud sumamente visceral, ¿no? Nos dice... dice Contraloría Popular, disculpen la insistencia, ¿quién le pone un parado a los concesionarios del mercado municipal de Catia? Andrés Eloy Pesub, roban y punto. Así es la denuncia, Andrés Eloy Pesub. Así es como se hace, Contraloría Popular. Pones la queja, pones la denuncia y bueno, mira, está pasando esto. está pasando esto y esto le está llegando a Andrés Eloy Pesú. Dice Trotsky: Colmenares no tienen patria aunque tengan la cédula de venezolano. Su amo, los antivalores. Mira, no de informaciones, comienzan los operativos para la declaración del pago del impuesto sobre la renta. Tenemos 200 puntos en el país. Este lunes se iniciarán operativos especiales en centros comerciales y en dependencias del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, para facilitar la declaración y pago del impuesto sobre la renta. En el caso de los centros comerciales, representantes del ente recaudador estarán en estos recintos de lunes a domingo entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche para atender a los contribuyentes que deseen ser orientados para la cancelación del tributo, informó el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario José David Cabello en su cuenta en Twitter @jdavidcabello. A través del citado perfil en la red social, Cabello también informó que las sedes del CNEA trabajarán de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, mientras que el sábado y el domingo laborarán entre 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En los lugares donde se despliegue este operativo, podrán cancelar su declaración del impuesto sobre la renta a través de los puntos de venta dispuestos por los bancos con tarjeta de débito o crédito, agregó Cabello en la red social. Durante una rueda de prensa, Cabello aseguró que ya entramos en la recta final de la declaración del impuesto sobre la renta, al tiempo que recordó que la recaudación y posteriormente pago del impuesto cerrará el 31 de marzo y no habrá ningún tipo de prórroga. Tenemos unas 200 sedes o 200 puntos de control y de declaración a lo largo y ancho de todo el país. Eso incluye aproximadamente unos 80 centros comerciales, donde ya estaremos desde este fin de semana, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, orientando y aclarando cualquier duda que se tenga. Asimismo, afirmó que todas las declaraciones de este año se darán de manera electrónica. Es bueno que hagan con anticipación la solicitud de su clave, es bueno que se comuniquen con el 0800 CENIAT. Igualmente, nuestra página web está disponible 24 horas para atender cualquier solicitud. Es muy sencilla la declaración. Bueno, son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y esta vez de Venezuela, Gaélica, la calle de la esperanza.

háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cariñito para el oído. Estaba Luyer fascinado. Es que a Luyer le encanta Rocío Dúrcal. Yo creo que cuando su mamá, cuando estaba embarazada de él, la escuchaba mucho, porque cómo le gusta a Luyer. Rocío Dúrcal, costumbre. Y este cariñito para el oído, que esta semana se lo vamos a dedicar a artistas o artistas que le gustaban mucho al comandante Chávez, o canciones que le gustaban mucho al comandante Chávez. Al comandante Chávez le gustaba mucho Rocío Dúrcal. Recuerdo cómo se sintió afectado cuando murió esta cantante española y relató: me acuerdo cuando fui a verla al Teresa Carreño con Marisabel. Y entonces, de verdad que, bueno, acordándonos del comandante Chávez y de los artistas y los temas que le gustaban, pues estamos poniendo a Rocío Dúrcal, una gran voz, una gran intérprete, una mujer encantadora, una gran artista, Rocío Dúrcal, quien también falleció de un cáncer. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice Luisa Medina: Enza, buen día, compatriota. Esta es una reflexión muy mía, y es que pienso que el golpe más certero a la revolución bolivariana nos la dio el destino al morir nuestro comandante líder Chávez. Fuimos a unas elecciones presidenciales, pero muchos iquechavistas se abstuvieron de votar, y aunque ganó la revolución con Maduro, no fue con la cantidad de votos que se esperaba. No fue que creció la oposición, fue por la abstención. De allí se agarró la oposición, que vieron debilitarse la revolución y decidieron atacar con todo el gobierno de Maduro y al chavismo para lograr el poder. Si nuestro Chávez no hubiese muerto, aunque conspiraran, no hubiese sido con tanta contundencia y saña, porque sabían del poder popular y militar de Chávez. Ahora es que Maduro está recibiendo un fuerte respaldo del pueblo y de los guabinosos, que, como están viendo que Maduro se está fortaleciendo en el poder, vuelven disimuladamente a apoyarlo. Mira, Luisa, te apoyo mucho de lo que dices. Fue un golpe para el proceso bolivariano la pérdida física del comandante Chávez, pero quizás no fue un golpe para la revolución, porque si algo que tenía la revolución bolivariana es que no podía girar en torno a una sola persona. Y para la muestra un botón, la revolución giraba en torno al comandante Chávez, que al desaparecer como líder, mucha gente se quedó ahí. La revolución bolivariana trasciende a las personas, tiene que ver con procesos de un colectivo. Y pienso que estas situaciones de prueba lo que hacen es fortalecer nuestra conciencia revolucionaria. Así lo veo yo, ¿no? Por supuesto, daría lo que fuera. Si estuviera en manos de nosotros, daríamos lo que fuera con que el comandante Chávez siguiera con vida, ¿no? Siguiera con, en su vida física, en su vida en este plano aquí con nosotros. Lamentablemente no fue. No es. El caso de Maduro, sí, mucha gente se abstuvo, pero es porque Maduro siempre tuvo una actitud. O sea, fíjate tú que la revolución bolivariana giraba tanto en torno a la figura de Chávez, que conocíamos muy poco de su equipo de trabajo. Y lamentablemente, ¿cuál era una de las estrategias opositoras para descalificar al chavismo? Como decían, como Chávez tenía mucho apoyo popular, decían: Chávez es bueno, lo que hay alrededor es pura porquería, es puro estiércol. ¿Qué pasa? Desaparece la figura de Chávez. ¿Y qué es lo que queda? Lo que la oposición nos machacó hasta la saciedad, que era puro estiércol. Entonces, una figura como Nicolás Maduro, que tenía buenas participaciones en el ámbito internacional, pero nosotros no sabíamos quién era Nicolás Maduro, no sabíamos cómo pensaba, no sabíamos cómo sentía, no sabíamos nada de su personalidad. En estos 2 años es que le hemos estado viendo la personalidad y estamos conociendo a Nicolás Maduro. Y entonces muchas personas, llevadas por el dolor, también se creyeron una serie de mentiras que inventaron sobre Maduro con una hazaña terrible en muy poco tiempo, ¿no? Entonces no es algo tan sencillo de describir, ¿no? Bueno, también nos escribió por el correo de la radio nuestra usuaria Mari Carmen Corrales, a quien les mandamos un abrazo desde acá, y nos relata lo siguiente. Dice: soy una usuaria del tren de los Valles del Tuy, cuya administración está a cargo del IFE. Resulta que el 26 de febrero se vivieron unas horas interminables desde las 6:30 de la tarde hasta altas horas de la noche por un retraso por causas de fallas eléctricas. Ella sabe que esto puede suceder en cualquier momento. Voy a leer la carta. Bien sé que esto puede suceder en cualquier momento, por los motivos que sean. Pero lo que quiero denunciar es por qué no se toman medidas para una contingencia de este tipo, que origina una acumulación de personas esperando una respuesta o una solución. Bueno, esto es causal de desorden y destrozos hacia las instalaciones de la estación. Como pude ver, hicieron personas que gritaban: ¡autobuses, autobuses! No entiendo por qué esperar tanto. Hay unidades de autobuses Yutón, por ejemplo, que pudieron resolver el flujo de personas. Pude ver personas con niños que estudian en Caracas sentados en el piso dentro de la estación y por fuera, yo y aquel gentío. Me hicieron correr 2 veces porque hubo mucha exaltación en las personas que doblaron colocaron las Santa Marías de la entrada a la estación del tren. La Guardia Nacional, como pudo, trató de calmar los ánimos, hasta que al fin habilitaron una vía del tren para comenzar a transportar a las personas. Llegué a mi casa a las 12 de la noche. Finalmente, amiga Enza, el tren es un gran servicio para los valles del Tuy. Muchísimas personas se benefician de un servicio que para mí es gratuito, 2,60 bolívares. ¿Por qué no cuidarlo? ¿Por qué no tomar medidas de contingencia? Ya que no es la primera vez que un retraso, por los motivos que hayan tenido en su momento, haya creado una gran acumulación de personas. Y a eso quiere referirme por lo que actualmente vive nuestra hermosa Venezuela. Hay que evitar que muchas personas se acumulen de esta forma en medio de descontentos, ya que pudiera ser motivo de escenarios violentos y de alguna tragedia que se pudiera evitar si no tomamos las medidas adecuadas. Nuestro bello país vive momentos difíciles y debemos actuar con amor a nuestra patria. Gracias y feliz día. Muchísimas gracias, Mari Carmen Corrales. Está puesta tu denuncia y está esta reflexión, ¿no? Mira, si hay algo que se ha ganado su fama, y es triste, ¿no? Es triste que un colectivo gane esta triste fama, pero la tiene. Es que es el comportamiento violento, agresivo y abusivo de la gran mayoría de las personas que toman el tren de los Valles del Tuy. En sus casas se comportan como unos señores y unas señoras, como lords y ladies. Pero parece que, no sé, se les metiera el manitú en el cuerpo y en lo que se meten en el tren, eso es que empiezan a empujar, a abusar, a insultar. Y es algo que mucha gente pacífica se tiene que colocar, me lo han comentado usuarios, que se tiene que poner en el mismo plan, porque es que si no los aplastan, los matan. O sea que para sobrevivir tienen que convertirse en esa animalidad. Se justifica, digo yo, que por el retraso de los trenes se doblen y se dañen las Santa Marías de la estación de tren. Eso no se justifica. Entonces, si ya en la cotidianidad los usuarios de los trenes de los Valles del Tuy tienden a comportarse de una forma violenta y abusiva, imagínense ustedes si hay una contingencia. ¿Qué me han dicho amistades que viven en los Valles del Tuy? Que hay que poner más policías, que lo que hay son dos policías, que ante esa turba agresiva no tiene cómo defenderse, que hay que meterle la guardia. Hay que definitivamente reforzar campañas de ciudadanía. Reforzar campañas de ciudadanía, porque ese comportamiento abusivo de los trenes lo trasladan a la línea 3. Subirse a la línea 3 para una persona que no la agarra con frecuencia es realmente aterrador, porque te pegan contra la pared, te empujan, te pegan contra el vidrio, te insultan. Es una cosa terrible. Es el sálvense quien pueda en su propia salsa. Pero bueno, tranquilos, que en Japón te contratan gente con paletas y meten a la gente a presión dentro de los vagones. Pero la idea no es llegar a eso. La idea no es llegar a eso, señores. Hay algo que se llama urbanidad. Entonces, el IFE, a tomar medidas oportunas para evitar motines dentro de lo que es el IFE, que beneficia a muchas, a cientos de familias. Y por el otro lado, también nosotros vamos a poner nuestro granito de arena hablando, ¿no? Impartiendo un poquito de urbanidad en nuestras familias y tratando de ser cada día mejores personas. Porque el problema de los Valles del Tuy es responsabilidad mitad y mitad. Por un lado, de verdad, que las autoridades han caído o caen en la desidia muchas veces. Y por el otro lado, podrá haber una falla eléctrica, pero eso no justifica que vengan una cuerda de vándalos a doblar las Santa Marías de la estación, porque estás bravo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás, Francis? Hola, Francis, ¿cómo te ha ido? Mira, totalmente de acuerdo con tu comentario. La estación de Plaza Venezuela en el metro. Yo le tengo terror, yo ni me subo ni me bajo allí. Mire, camarada, yo he caído en estado de pánico en una oportunidad. Sí, da pánico. Porque hay gente que te sale del vagón tirando golpes. Y casi pierdo el conocimiento porque yo soy operada de un cáncer de mama. Y un individuo me dio un golpe justo en el seno operado. Y otra situación con los asientos azules. Mira, pueden ver los viejitos, pueden ver una persona con un bastón, todo lo demás, y nada que ver. Yo creo que eso debemos debemos, porque no es tan solo la autoridad, es nosotros mismos también tomar carta en el asunto, porque es la corresponsabilidad. Con razón a la desidia y a la vista gorda de muchos funcionarios. Y se sigue ocurriendo la estafa, la especulación, no voy a decir todos los buhoneros, pero sí por un sector de ellos, con todo lo que es alimento, cuando hay una resolución que tienen completamente prohibido la venta de alimentos. ¿Cómo es posible que medio kilo de café ellos te lo venden en 200? Entonces me he quedado parado observando muchas veces el procedimiento de los funcionarios. No, lo que hacen es que los mandan a recoger, es decir, váyanse ahorita y sí. O sea, no se lo dicen, pero la actitud habla por sí. Recojan y se quedan parados ahí esperando que ellos recojan toda la mercancía, la que van a poner mañana. Entonces un llamado también a la Policía Nacional Bolivariana, porque lo he visto de parte de sus funcionarios. Y si esto sigue ocurriendo, bueno, mire, camarada, vamos a tener que empezar en un proceso de rotación. Los quiero mucho. Así es. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Alesia Funes. Alesia, ¿cómo andas? Bueno, chévere, pues. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todo el pueblo que salimos a marchar el sábado para darle un rotundo apoyo a nuestro comandante Maduro. Porque sinceramente, Elsa, mira, yo misma no esperaba que fuera ahí ese ejemplo. Yo cuando estaba en la marcha decía, ay, me recordaba las marchas de Chávez, pues. Fue igualito, menos mal que ya el pueblo ya se está dando cuenta. Ya el pueblo a pesar de la campaña psicológica de la oposición con las amenazas del acuerdo de firma de transición, que se podía generar conflicto, la gente fue. Exactamente, ¿no? Y por eso fue una de las causas que yo me fui también, y aquí varios camaradas que nos fuimos de aquí, porque dijimos, no, tenemos que ir porque ya está bueno que hasta cuándo esta gente, sobre todo los apátridas, porque yo te voy a decir sinceramente una cosa, Elsa, yo no me canso de repetir cada vez que llamo para las emisoras, para acá y para Lleveca el Mundial, decir lo mismo. Los apátridas que se den cuenta, que vean a esta gente, primero que esa gente de la oposición, esos dirigentes los están utilizando. Aquí, ni Dios lo quiera, llega una invasión de una bota americana, hasta ellos mismos lo que se están prestando, esos pitiyanquis lo que se están prestando para que hagan todo lo que hagan ellos mismos, porque estos gringos no creen en nadie, esos gringos saben que como son, los van a tratar ellos como traidores que son. Entonces, es para que se den cuenta, por eso es que al pueblo cada vez que hay una marcha en contra de los yanquis, sale porque están de acuerdo, están conscientes de que aquí no podemos permitir una invasión. Ahora, referente a lo que tú estás hablando, Elsa, de la cuestión esta, yo de lo que dijo ahorita, de que denunciaron de la cuestión del tren, yo lo que yo siempre digo también, el 70% de las instituciones del Estado están en manos de la oposición. Eso es sabotaje, y a mí nadie me quita eso de la cabeza. Y tanto es así que el personal del metro se presta para eso, porque lo que dijo la señora es verdad. Antes se veía que de vez en cuando se metían los operadores a los trenes y le decían a la gente, por favor, los trenes, los puestos azules para los adultos mayores. No, ellos ahora no les importa eso. Ellos ahora están saboteando y se prestan para la saboteadera. En todas las líneas, no solo en la línea 3, en la línea 2 y en línea 1, esa es una saboteadera constantemente. ¿Cómo será esa que yo les digo, mira, la puerta está abierta, por favor, mira cómo se está metiendo la gente joven por allí porque para no pagar pasaje? Ay, no importa que pasen a sí mismos, ¿qué es eso? Eso es sabotaje, porque eso no puede ser. En ninguna parte del mundo el pasaje en esos transportes masivos es tan barato como aquí. Y entonces la gente de abusadora se mete por las puertas donde tenemos que entrar nada más. Somos las personas, nosotros, los adultos mayores, personas con discapacidad, somos los únicos que tenemos que pasar por allí. Entonces bastante gente jóvenes se meten por allí apoyados por los mismos operadores. Buenos días, hasta luego. Un abrazo. Bueno, yo pienso que es cuestión de corresponsabilidad. Yo tampoco me atrevería a decir que todos los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas son saboteadores, porque yo conozco muchos trabajadores del metro y trabajadoras que están comprometidos, ¿no? Y no creo que podemos, por la actitud de unos cuantos, cuestionar a todo lo que son los trabajadores y trabajadoras del metro cuando vimos cómo arriesgaron su vida durante las guarimbas, cómo fueron quemados vivos, cómo fueron agredidos y iban a trabajar con toda la mística y toda la dedicación, ¿no? Pienso que bueno, que quizás alguno se hace la vista gorda, que de repente uno que otro pueda sabotear, pero yo no estigmatizaría tampoco la labor de los trabajadores del Metro de Caracas. Pienso que son personas preparadas y son personas, su gran mayoría, que trabajan con mucha mística. Y una cosa es el Metro de Caracas y la otra es el ferrocarril de los Valles del Tuy. Son dos cosas distintas. Y lo del ferrocarril de los Valles del Tuy es que beneficia a una gran colectividad y presenta un serio problema de orden público. Porque no se sabe por qué. Es una cosa que es difícil determinar. La gente se transforma en lo que pisa la estación. Se transforma, no sé si se acuerdan, una comiquita de Disney que aquí tenemos a Goofy, de lo más buenecito, y en lo que se subía al carro se transformaba en una especie de ogro. Pues pareciera que pasa, parece que pasa eso. Mira, son las 11:53, cadena. El mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista. Fernando Lugo Calderón, militar retirado, primer teniente. Varias personas se me acercaron, el teniente retirado Pablo Figueroa y gente Salazar, hace unos meses atrás. Me hicieron que había un plan de desestabilizar el gobierno, de tumbar, por así decirlo. El plan estipulaba levantar un avión y atacar puntos claves de instituciones públicas en Caracas. En esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión Tucano, artillar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Los aviones Tucanos venezolanos están en este momento en una reparación profunda, mayor. Y todos los aviadores saben que no pueden volar. Así que no era un Tucano venezolano que me iban a atacar. Era un Tucano que iban a traer del exterior. Ya hay testimonio sobre esto. Era un Tucano que traían de afuera con nuestras siglas. Se quisiera utilizar algún aeropuerto de alguna de las islas hermanas del Caribe Norte venezolano. Aruba, Curazao o cualquiera de esas, levantar un Tucano y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente. Telesur era uno de ellos, el Ministerio de la Defensa, etcétera, etcétera. Dirección General de Inteligencia Militar, Telesur, encontrado ahorita en las computadoras de estos oficiales. Hoy, SEBIN, Plaza Venezuela, zona rental, Ministerio de la Defensa, está el centro de Caracas y tiene Alcaldía Mayor, Casa Amarilla, Alcaldía Libertador, Jorge Rodríguez, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Educación, Seguro Social, Palacio Blanco, Palacio Miraflores, el Distrito Ministerio de la Cancillería, Banco Central, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Interiores, Agricultura y Tierra, Fiscalía General de la República. La base aérea Francisco de Miranda era otro de los objetivos. Ustedes hablan sobre una toma de adentro de las instalaciones. Hay una, o sea, en el programa, la principal era la Carlota. H era Bael y B era Sucre, era la dentro del programa. Y ahí creo que de adentro es, si no me recuerdo, hablar de la principal, que era la Carlota. Hablando de un primer palacio. El primer palacio y salió. Porque ese es ahí se hablaba, primero el preámbulo, que vendría siendo el video que creo que hablamos de la piñata. Después de eso, vendría el día como tal. El día de. Ajá. ya de broma, y ese día tenía que ser muy contundente, entonces, palazo, el golpe, para no decir golpe. Nuevamente, aplicaron la estrategia. La grabación de un video simularía ante el mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyaba el terrorismo. El mes pasado, él me contactó desde Andrés Salazar para realizar un video o algo por el estilo. En sí no sabía qué era, hasta el día de ayer que después se efectuó. Y se efectuó con militares activos y personas civil que fungían como culto. Donde se le dice al señor presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, lo identifiqué. Digo, ¿no? ¿Quiénes son? El capitán Héctor Madera, el teniente Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre, Luis Colmenares, y mi persona. Y hay otro personaje que no sé quién es, que fue el transporte de y ellos manifestaron que se estaba gestando un golpe en contra del gobierno nacional. Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado se frustró y hace un mes y medio empezaron a recibir sus palabras sexuales, si no recuerdo, el juego continuó, algo así. Habían dos personas que no sé quiénes son, que son, al parecer, las que dan las órdenes, que son Máximo y Guillermo. No sé si son seudónimos o si son nombres de pilar verdaderos. ¿Quién manifestaban o quiénes conocían o nombraban a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El teniente Salazar, Salazar Henry, el capitán Noguera, capitán Henry Héctor Noguera y Eduardo Querido. Fueron los tres que en algún momento dado me lo nombraron, más no. ¿Cuál era la finalidad de ese video? Llamar a los oficiales superiores, a general Alto, que despertaron, entre comillas, pidiéndole la renuncia al presidente de la República, diciendo que los oficiales subalternos no estaban en contra. ¿Quién impartía las instrucciones de fuera de Venezuela, según usted? El teniente Figueroa. ¿Quién más? El capitán Caigo Iván, no sé cómo. ¿Caigo qué? Caigo Iván. ¿Ellos se encuentran en qué país? Panamá. ¿Por qué? A través de la justicia, pues son solicitados por el caso de los generales que cayeron detenidos y que hubo un proyecto que estaba por ellos. Están involucrados. Este es el primer teniente Luis Lugo Calderón. La voz que ustedes escucharon es la voz de este ciudadano que fue detenido por su participación en el atentado golpista. Y piense que él dice ya varias cosas: cómo fueron contactados, que se debía grabar un video, que fue contactado por el primer teniente Henry Salazar Moncada. ¿Cuál es el nombre de su nombre? Henry Salazar Moncada, primer teniente. ¿Cómo te llamaron esta imagen? En el sitio donde se regresó, en la Fundación Marta. Eso fue una residencia, en una oficina. En la oficina del condominio de ahí, en la zona. ¿Quién es el número ahí? Mi persona, el primer presidente Lugo, regresaron. Mi hermano. Un número telefónico reveló las conexiones entre el Imperio, Salazar y Ledesma. El primer teniente Henry Salazar se comunica a un número internacional en Estados Unidos. 1212 de X, el número. ¿Pero saben quién se comunica con ese número también? El señor Antonio Ledesma, desde su número de celular. Número de celular de Ledesma, 414-314-9772. Se comunica con esos señores. Estas son las cosas que hemos encontrado. Aquí está una computadora y uniformes militares. Aquí está, R15. Estos son los allanamientos que hemos efectuado. Fotos, una alusiva al señor Antonio Ledesma en una computadora. Esas computadoras ya están hablando. Armamento encontrado. Aquí está. Pistola AR-15, fusiles 3, con sus cargadores. Cartucho. Granadas. Bragas militares, que las uniformes militares que iban a utilizar ahorita que se iban a hacer un pronunciamiento. Es una investigación que hemos venido haciendo durante bastante tiempo. La declaración del comandante José Gustavo Arocha, detenido en el caso Geofénix, de financiamiento a la Guarimba, informó que a principios del mes de febrero de 2014, en virtud de las protestas que se desarrollaban en Venezuela, también asistió a varias reuniones con diferentes políticos, entre ellos y más conocidos estaban Antonio Ledesma, Ramón Guillermo Veledo y Julio Borges, quien decía tener los contactos en el medio militar, especialmente en la aviación. Asimismo, también informó que entre estos dos personajes, Antonio Ledesma y Julio Borges, existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López y así generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del gobierno y la oportunidad de Antonio Ledesma de asumir el liderazgo de la oposición. Ledesma es claro. Porque Ledesma tiene algo importante, bro. Queda con los más duros. De hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue siempre Ledesma. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución. Cuando el Ministerio Público presenta una persona ante los tribunales, los presenta con elementos de convicción, porque las pruebas se debaten en juicio. Eso es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Un acuerdo nacional para la transición, firmado por María Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma, era la señal para activar el golpe de Estado. El modus operandi y la orden se disparaba en el momento en que se publicara lo que es, creen ellos, o pretendía ser, el programa de gobierno del gobierno de transición que ellos ya definieron. La señal era la publicación de un documento en un diario de circulación nacional llamando a la transición. Ese es el programa que conseguimos, ese es el programa. En los documentos que hemos conseguido, en los allanamientos que se han hecho con fiscalía y con los jueces, hemos encontrado todo, el programa, los eventos supuestos, los decretos, el gobierno de transición. Convocará a elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. dirigentes de COPEI respaldaron la publicación de este documento golpista. Mi querido secretario general, ¿cómo está la vaina? Señor presidente, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Usted recibió el mensaje de Berto? Por supuesto. Ahora sí se fumaron una lumpia. Yo me imagino que es, o sea, es firmar eso y firmar la entrada, pues. No, ya yo le di a Roberto que no, la vaina no, yo no estaba de acuerdo con eso. Eso después, coño, porque uno no puede tener dobles posturas en la vida, vos. O sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar un golpe de Estado abiertamente, todo lo demás, bueno, está bien, te pica, pues eso es un camino. Uno hay que buscar un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Sí, hay que buscar mecanismo. Yo lo que siento es que si es un mecanismo de apoyo positivo, como arrepiamos todo y nos metemos preso a todos, y vaina. Algo hay que hacer, promover alguna actividad de calle, alguna vaina, pero. Vamos a pensar en qué puede ser. Sí, ok. Aunque sea algo. Dale, listo. Listo, pues, un abrazo. Anunciarle al país que los miembros. Todos y cada uno de los miembros de la Dirección Política Nacional de COPEI, en un acto de rebeldía cívica en defensa de la libertad y la Constitución, pasamos a suscribir el día de hoy el documento de la transición presentado al país. Patricia Poleo, conspiradora exiliada en el exterior, asegura que el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, se encontraba involucrado. Julio Borges participó en varias reuniones y él sabe que yo tengo evidencias de eso. No hay forma de que salga si no es con un pronunciamiento militar. Porque quien lleva adelante este tipo de acciones es específicamente Julio Borges. La investigación arroja que también está involucrado Pedro Rafael Mauri Olivares, un taxista apodado El Viejo, quien transportaba a los golpistas. Su nombre completo, por favor. Pedro Rafael Mauri Olivares. ¿Cuándo fue la última vez que usted viajó a Caracas? El día que grabaron el video. ¿A qué parte específicamente de Caracas fue y a qué? Y a los al IFA. Y allí llegué, que era el sitio de destino de tomar a la persona que tenía que buscar. ¿Quién era la persona que tenía que buscar? Uno lo conocí fue con el remoquete de Azul. ¿Y el otro? El otro nunca supe cómo se llamaba. ¿Qué participación tuvo en el video la persona que fue a buscar? Alifa. Fue la persona que habló en el video. ¿Cuántas personas habían en el video? Aparte de usted. 7 personas. ¿Qué intención tenía el video? De reunir a la población civil para ver cómo logramos que salgan a conquistar. ¿Quién tiene el video? El video. Se lo llevó Azul. ¿Quién lo contrató? Recibí un mensaje de la persona que se hace identificar como Codazzi. ¿Quién se hace identificar como Codazzi? Un hombre de la Fuerza Armada, en este caso de la aviación, que es un general. ¿Cómo se llama? Eduardo Báez Torreón. ¿Qué otro remoquete usa el general Eduardo Báez Torrealba? Máximo es Codazzi. Codazzi es general Torrealba. Báez Torrealba participó en el golpe frustrado del año 2002. Anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima. Muy buenas noches, distinguido pueblo venezolano. El cuerpo de generales de la aviación, el personal de oficiales, suboficiales, tropa profesional, alistada y personal civil de la Fuerza Aérea Venezolana, repudia y lamenta la muerte de los nobles venezolanos, el derramamiento de sangre ocurrido en el día de hoy. Por lo tanto, de manera seria y responsable, Queremos sentar nuestra posición ante la opinión pública nacional e internacional. Soy el general Eduardo Vázquez Berna, nombrado coordinador internacional de la Junta Patriótica. Pese a estas acciones, la derecha fascista nuevamente fue derrotada. Las pistas nos están conduciendo a autores intelectuales vinculados a la política de la ultraderecha. Yo he dicho, si esos son los testimonios, si esas son las pruebas, aquí va a ir preso quien tenga que ir preso para defender la paz del país. Se dé cuenta que el presidente Nicolás Maduro no está solo. Aquí está su pueblo que está rateado con esto. Y le digo, vayan a dedicarle tiempo allá a los pobres de Estados Unidos. No se metan con Venezuela porque el pueblo está dispuesto a todo. La derecha, el imperialismo, en todos sus espacios, en todas sus manifestaciones, va a seguir siendo derrotado, como fue derrotado el 27 de febrero del 89, como fue derrotado cuando el comandante Chávez junto con Néstor Kirchner derrotaron el ALCA y lo entraron en Mar del Plata. Se fue derrotado el 13 de abril en Venezuela cuando intentaron un golpe contra el comandante Chávez, y esta vez, como derrotamos la guarimba el año pasado, lo seguiremos derrotando en los caminos y en las estrategias que se nos presenten. Y el pueblo venezolano jamás dejará que el imperialismo yanqui tome nuevamente en nuestro país. Decidimos ser un pueblo libre porque bastantes cojones hay aquí, carajo. Somos la juventud chavista, somos la clase obrera revolucionaria y no dejaremos más nunca que el yanqui vuelva a tomar a Venezuela. El petróleo y la riqueza son de los venezolanos, más nunca volverán. Somos libres, somos independientes. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.